veces es difícil, difícil de entender, porque nos apartamos de nuestro hermano cuando el mismo camino andamos. Hay una pared que está alejando a mi hermano de mí. Para mí no me importa de qué parte del mundo tú seas. Si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano. Sí, el amor que nos une es lo que quiero ver en ti. Y juntos triunfaremos y todo el mundo verá. Si verá que tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar. No hay infierno que nos venza si juntos trabajamos. Siempre que hay amor, venceremos. La tierra temblará, las naciones.